igualdad, ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino. Salud. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Qué olor a trolo, justo en este momento, justo de golpe arrancó, pero a trolo, un trolo particular, como un trolo latino. Me gusta el concepto de trolo. Cristian Castro, por ejemplo, sí. ¿entra como trolo latino? Es un trolo latino. Van a tener que compartir micrófono, joven. Está lleno de hombres, hoy sí, puro hombre, ¿verdad? No hay ni una chica. Puro hombre. Así de cierta que habla siempre así, en la casa, de entre casa. Pásame la sal. Muy ¿cómo bien. Andan? Bien, bien. A ver. ¿Cómo estuvo su cumpleaños, señor Bonilla? Con menos gente de la que esperaba. Yo acá le tengo que comentar que yo estaba un poco descompuesto y llamé a Federico Simonetti para ver si se podía acercar. Sí. Y tuvo un temita, ¿no es verdad, Simonetti? Sí, bueno, sí, sí, yo me la pasé en una clínica, mi amigo Ligorki necesitaba asistencia, pues agarró un virus. Muy bien. Y estuvo vomitando todo hasta las 6 de la mañana del sábado. Sí, le creo, ¿cómo lo era? No, obvio. Le creo, que pasa lista. ¿Y usted por qué no fue a lo de Gonet, Buenaventura? Yo estaba, terminé una función a las 3 y pico de la mañana y estaba como muy descompuesto. Venía con jaqueca, la verdad que tuve toda una función de una hora. ¿Cómo le fue la función? Bien, la verdad que fue muy bien. Y aparte siempre es duro, ¿no? Tener jaqueca y de golpe decir, uff, tengo que entretener a estos personas durante... Pero un viejo sabio, no me pregunté el nombre, dijo, el teatro es, ¿cómo es? Reparador no, el teatro es... Sanador. Sí, una palabra psicológica. Erótico. El teatro es un spa. El teatro es sanador, uno de esos términos. Es esa gente que dice reparador. Uno tiene 40 fiebres, pisa el escenario y hay un poco de eso. No me quiero hacer el místico, pero sí, hay un poco de eso. ¿Usted lo vivió alguna vez? Que se le pasa mágicamente el... Sí, durante, después te bajás y te querés matar. Sí, bueno. Pero igual lo mío no es teatro, no nos confundamos. No nos confundamos, no banaloriemos algo. ¿Y qué es lo... La pavada, el vodevil, la tontería, el chiste fácil, nunca un Beckett, nunca un Lamborghini, un Dostoyevsky. Qué lindos pezones que está sacando Félix. ¿Qué cosa? ¿Viste qué lindos pezones? No, siempre los tuve, lo que pasa es que ahora están más... Pero con esa flor de piel, con esa la primavera... Vino con la camiseta esa, de la de Buenos Muchachos, eso. Sí. Qué bueno que venga con mancha, jugo. Qué bueno que venga con mancha. La camiseta toda debería porque plantarse... Porque es posta la de Buenos Muchachos. Sí. Es literalmente... El año 91. Sí. No, alto. Lo que pasa es que era para lucir el bronceado, ¿no? Claro. Sí. Exactamente, va. Qué bien. Lo bronceaba el gueto. Bueno, lo bronceaba las brasas de la gente que corta las calles. Guillermo Cel, ¿se anda bien usted? Bien, estábamos saludando acá a Darian. Darian. En televisión, justamente. El chiste, man. Que también estamos mostrando sus pezones en la... Uf, sí, en una propaganda, sí. En la publicidad. Uy, sí, bueno. Bien, bien, por suerte todo bien. Me encontré con el señor Bonet. Venimos en el mismo transporte. En el mismo transporte, muy mirado por una mujer... ¿Usted? Muy atractivo. No, el señor Bonet. Dice él. Y dice. Había una chica con un cuerpo muy... voluptuoso. Con una actitud como así, como medio así, como... deseosa, dígalo. Deseosa. Y lo miraba el señor Bonet, sobre todo porque... Me dijiste con una frase como fue que los negros somos fogosos. Y ahí, yo no dije. Y ahí se le dijo eso a una persona en un colectivo. No. Se le encendieron los pezones a la chica. Me dijo el Guille que me miraba la nuca, claro, yo la tenía atrás. No, yo te decía, mirá tu nuca. A tu nuca. Vos mirás para el costado, digo, a tu nuca, mirá y están mirando. Muy linda. ¿Se escucha esto en la Argentina, en todo el país, no? Sí. Se puede escuchar en el mundo también a través de internet. Muy linda putita. La... No, viejo, por es favor. Es muy de domingo para la juventud, ¿no? A tu no reloj, a tu reloj, gira tu... ¿Entendés? Gira tu reloj. Gira tu nuca. ¿Cómo tu no reloj? Pero ¿te acuerdas cuando jugaban al gallito ciego? Cuando... Y la gente no maneja bien los términos de izquierda y derecha. Eso se te dicen las horas. Yo, no, pero esa es más militar. El domingo creo que era para qué lado girar, simplemente. Ah, ok, horario y antihorario. Y lo decían a tu reloj, a tu no reloj. Para por la mano, cambiaba según en qué mano tenía el reloj el participante y para qué lado tenía que ir. Muy bien. En la época que se usaban relojes. Sí, yo no, bueno, a veces tengo... Que me gusta porque en el medio, yo a veces tengo. Sí, porque me fijé y no tenía, justamente era una... Yo sigo usando reloj, le iba a decir, y no, justamente no tenía una berreta. Sí, una ¿cómo berreta. Fue su fin de viejo? Bueno, salvo el sábado de la noche que me la pasé en una clínica, y el viernes que me fui a Pergamino a actuar, y entonces me la pasé en la ruta, después fue un fin de increíble. ¿Qué te pasó? Sacando en la clínica. Niborki se le agarró una bacteria fulminante, y vestido de mujer arriba del escenario, hizo plum. Y se cayó. ¿En serio? Sí. ¿Con la gente? Sí. ¿Se llegó a cambiar o lo... No, me presentó el primero que salía y cuando bajó así como... ¡Pumba! Y lo llevó a una ambulancia, a una clínica. Y... El efecto Niborski. Y el show continuó... Show más go on. Digamos. Pero me gustó la pregunta, creo que el señor Bonet la hizo... ¿Se llegó a cambiar o fue vestido de mujer al hospital? La hice yo. Gracias por todo. Todo lo bueno se lo asoció a Bonet. Lo cambiaron... pero llegó medio maquillado y con las uñas pintadas a ser atendido por... Sí, fue un momento muy, muy grato. Danielito, le mando un beso enorme, viejo. Muy y grato. A su piba, a su niña, Miranda, ¿puede ser? Miranda, ¿viste? Sí. Exactamente. ¿Qué cumpleaños el día? 5 de mayo. Pero no era con los músicos, los rockeros, ¿no? ¿Sabés que cumple el 5 de mayo, boludo? No te lo digo en joda, ¿eh? ¿quién? ¿Miranda o Niborski? No, Miranda, cumple el 5 de mayo, en serio. No te, fue en el Facebook, no te posta, no tengo manera de comprobarlo. No, con el Facebook, sí. Yo ya le estoy jugando. Pero no la tengo. Yo le estoy jugando el 5 de mayo. Tenemos muy poco en común. Creo que cumple el 6. Yo soy el padrino, imagínate lo más que antes. Vergüenza. Pero creo debes que saberlo entonces. 6 de mayo, me parece. No, pero. Si ¿estuviste es cierto, ahí? ¿Estuviste ahí? Si es cierto, tengo que ir directo de acá al... a la Quiniela. A la Quiniela. ¿A dónde? A la casa de Riveri. ¡Ábranme! Así te quedas haciendo guardia. No sé si hay Quiniela mañana. ¿Jugaron alguna vez así a la lotería en Navidad, en víspera, decir el gordo? No. No, no, Gordo jamás. Reyes. No. Una época jugaba la raspadita cuando era medio adolescente, que había aparecido el raspe ya. Cuando raspe vos, cash. El portfolio de la Nación salía cuando vos, yo estaba en cuarto grado. No, pero el portfolio yo era tengo... como un pro de así que se pasaba. Perdón, yo estaba en sexto o séptimo grado cuando un compañero mío salió único ganador del mes del portfolio y se ganó y salió en la etapa de la Nación. Así que todo un mérito. Y aparte, por ser el único ganador del mes o del año, no sé qué, le dieron un Fiat Super Europa. No. Extra. Mira. Sí. Fiat Super Europa. Que no existe más, ¿no? El Super Europa, creo que no. Y debe no, existir. No. Era que alguno por ahí dando vuelta. Era, creo que era dos puertas. No sé. ¿Por qué Super Fiat Europa? Super. ¿No? Es más nafta. Y verdad, muy no, tiene una mirada europeizante. Sí. Y lo super le copa también, ¿no? Como super. Sí. Pero Europa sí, nunca sí, es super. Sí, Europa es ¿fue super. Julián o Ascienciacier? No, a ciencia cierta habla más. Se arrastra. Perdón, ¿cómo anda mi gongorita? Bien. No va a hablar al aire. No, va a hablar. No le vamos a hablar. Ya termina el año y yo negro, ya perdí todo. Entonces, planeaba, hace mucho no lo veo. Esto, tu cumpleaños bien. Bien, porque tuvimos unos tragos. Me hicieron una chocotorta, mi mujer. Ay, qué bonito. No, gente, qué sé yo. Conocí. No... Vino desde la secundaria, vino gente. A mí no me llegó la invitación, se debe haber perdido en el correo. No, pero yo estaba pensando en el señor Julián y el señor Celsi, que yo a usted le hice extenso en su Facebook. Acordate decirle al el mismo día, radio. Cuando yo le avisé que iba a llegar tarde, el mismo día. Ah, okay. Sábado 4 o 5 de la tarde, pero ¿lo hice o no lo hice? Sí, no, pero como podemos ver. Y además, yo ¿lo hice o no lo hice? No con el señor Celsi, con el señor, él con él le había dicho mí, cumple el sábado del mes. A mí me avisó. No pude ir, lamentablemente. Hice el coso de Facebook, ¿no? Sí, es la época. No, me avisó Simonetti. Sí. Hay que hacer la guita en esta época. Desde el hospital me avisó. No, pero es verdad que es una fecha de mierda, siempre pre-Navidad, evento, esto, y empresa. Sí. Y mucho cumpleaños en diciembre. No sé si yo cumplo también diciembre. Sí, Ana Carolina cumple mañana. Justo. Mira, Fábregas, Jesucristo. Hace poco cumpliste el 12, ¿no? El 13. Y mi tuviste vieja, bueno, mucho sagitariana. Sagitariana. Y tuviste entonces un fin de semana muy complicado que no te permitió afeitarte. Es eso lo que pasa. Perdón, el señor Cels, el señor Urman tienen más que yo. Simonetti, casi un poquito menos, pero. Sí, y a mí solo, la pregunta es: ¿why are? ¿Cómo? Guaya. ¿Por qué a mí? Es la primera vez que te vemos con un poquitito así. Yo pensaba que eras Lampiño, por ejemplo. No, por ahí. También es muy común entre las tribus indígenas. Sí. Cuando llega el final de temporada y no actúo más por suerte en las obras que está haciendo en el año, tengo libertad. Y la verdad que me gusta no afeitarme. Pero la profesión esta indica que para un personaje, bla, bla, bla. Pero la verdad es una de las cosas me gustan de esta profesión. Lo hace más joven, parece. Parece ¿sí? Que, la Barbelli. 47 parece. Pero sí. Dijeron que al revés, la chica... No, 47, sí. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar una vez más la Hora Doble. Fuerte aplauso, tío, pasó en Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura. Se viene abajo la grada al ver su musculosa blanca que hace juego con sus tetitas. Gracias. Hoy tendremos tres columnas, todas masculinas, o cuatro columnas en realidad, pero todas masculinas. A ciencia cierta, a punto de que no lea, a cargo de Julián Urman. El señor Fernando Gre, que va a hacer su columna de variedades estéticas y moda de los 80. Y el señor Guillermo Celsi, que nos va a hablar de baile y toda la gente que se junta con él para hacer esas menestreres. ¡Hey! Vamos hasta las 2 de la mañana por esto que se llama la Hora Doble en AM 990, Radio Splendid. Tres vouchers, no hay vouchers hoy, perdón, no hay vouchers hoy porque no está Quiroga, así que no hay vouchers, no pasen a buscar los vouchers en Nakan Pop, hoy no va a haber, pero los queremos mucho igual, a los amigos de Nakan Pop, sí, les decimos que la verdad valoramos mucho que hayan cumplido su palabra desde el mes de marzo, estén manteniendo firme la promesa esa, no la van a quebrar ahora, ¿no? Sería una picardía. La promesa del huevo. Claro, de los menús con huevo a 10 pesos, sería una picardía que el día 29 de diciembre digan, no aguanto más, la inflación, y lo pongan a 12. Y no puedan mantener la promesa de ese menú a 10 pesos durante todo 2013. Apúrense que ya el 1 de enero ya lo estarían aumentando, ¿eh? Pero bueno, siempre tenemos tres vouchers. Hoy no tenemos y no vamos a tener en esta semana porque se nos fue de vacaciones nuestro productor. Por la misma razón no vamos a tener teléfonos. Así que si se quieren comunicar con nosotros solamente lo pueden hacer en el Facebook, que es facebook.com/horadoble, y en el Twitter, que es @horadoble. No hay teléfonos. Entonces 4010-7157 no lo... No. Demos nuestros celulares al aire en todo caso. Claro, y lo atendemos, sí. Sí, sí, paso, arranco con el tuyo, Guille. Sí. Bien, dilema del día de hoy. Eso, ¿cómo me gusta el dilema? me gusta general, que... ¿El dilema del día? El dilema en general, día general. Es el siguiente, el dilema del día de la fecha. A ver. Por un kilo de helado de Cadore. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? A ver. ¿Pasar el 24 con Mirtha Legrand hablando de política o el 31 con el odontólogo Barreda tirando petardos? ¿Qué preferís? Con la frase... Con la frase tirando petardos es con un ataque de piromanía, ¿no? El chabón embalado, viste, de las 9 de la noche con la caja, vamos a tirar petardos. Está muy buena las dos, me encanta. En ese tono, no sé cuál elegir. Vení, vení, vamos a tirar, vení. Vamos a tirar. Vamos, termina. Sí, alguna de esas, viste. No, vamos a ver cómo ¿Qué prefieres? ¿Hacemos votación de mesa? No, cada uno debe decir sus pareceres y lo importante es la fundamentación, la justificación, como en los exámenes, ¿no? De la creo que después de pasar una Navidad con Mirtha Legrand te dan ganas de matar una mina el 31. Claro, primero es 24 sí, Mirtha. Tiene que ser o... Claro. Claro. La verdad es que ponerle a Mirtha Legrand la carga de todas las mujeres del mundo me parece una de las injusticias más grandes que puede cometerse. No, pero... No te hagas el femenino ahora. Siempre fue femenino. La risa. Bien, no sé qué quería, pero... quería que son... ¿Quiere hacer la rondita? Uno, sí. Pero que estaba buscando un papelito para anotar cómo van dando los guarismos, ¿viste? Porque si no, no hay... Mientras, si quiere justificar, usted está, se sale de la vaina por justificar. La verdad hable, que no, ¿viste? Por favor, hable. La Beche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que, ojo, Barreras, todo lo que sabemos, pero me parece que, qué sé yo, en ese estado, hablando de los estados emocionales, con una farruca, con una tunuyán, puede ser un muchacho en ese estadio y en esa hora de ese día de ese año particular, o sea, en la Navidad, me parece que podría llegar a ser para mí, en mi principio, más divertido que un diálogo cualquiera si el tema con la señora Pertiné. No creo que haya un diálogo. Pertiné es la mujer de la Rúa. ¿Qué? Por eso. Salió absuelto y además del tema de los sobornos en el Senado, 12 años después, que era lo que correspondía. Está muy bien. Bueno, y entonces usted dice la B. Sí, la B. Las coimas en el Senado salió. La señora, ¿no? Urman. Es Morfando con Mirtha también. Es todo pasar el 24. Pasar el 24. Fiesta entera. Yo me clavo la fiesta con Mirtha, seré cholulo. Pero Barreda me parece que debe morfar un fiambre frío. Con suerte, no le debe cocinar ni el roticero a Barreda. Tenía una novia, por lo menos. No la cagó a tiros. Ah, sí. Ojo, que tiene muchos admiradores. Oficio jugado. Vamos, maestro. Tenía muchos admiradores. Bueno, yo soy uno de ellos. En la SOPRE, en la cárcel, tenía muchos admiradores. En la morgue también creo que tenía varios admiradores. Yo no podía entender cómo le pueden decir vamos maestro, pero bueno, la gente. No sé, Feli. ¿Quién? Feli. ¿Querés decir yo, Félix? Con una X al final. Ve la aventura. Tu marca. Yo creo que también, por una cuestión de Morphy, con Mirta toda la vida. O sea, vas a comer muchísimo. No, pero Fede, vos no aclaraste si era con o sin Morphy. Yo, lo que pasa es que tampoco se puede meter en el dilema como para que entren en las redes sociales, el Twitter, el Facebook. La lectura, la interpretación de la pregunta. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo largo, vamos a hacer una profunda explicación del dilema para que la gente pueda unir más fundamentos. Porque con Barrera, pero no, puede ser con Sidra. Barrera, pasarlo con Sidra. Mirta, sí. Y poca gente. Poca gente, ponerle cuatro personas, Mirta y dos amigas de Mirta. Todos mayores de 140 años. La hermana y la hija. Con la hermana, con la hermana y el hermano. ¿Viste que está el hermano de Mirta? Hay un hermano de Mirta. Claro, un hermano de Mirta que parece San Martín en allá en... En Boulogne Surmer. Parece es un canoso de bigote que parece el abuelo. Es verdad que Mirta no quiere que muestren a la hermana porque si no se sabría cómo está ella. Sí, exacto. Sí. ¿Es verdad eso? Silvia Legrand. La esconden... De Tiner. Sí. Que en realidad no es Legrand el apellido, es un tiene otro Martínez, nombre. Una cosa así. Sí, es. Algo así es. Que va a ser Legrand de Tiner, por favor. No. De Tiner. No, de Tiner, de Tiner, de la pintura. bueno, la opción es así. Entonces, imagínense este marco, Mirta. La hermana de Mirta, el hermano de Mirta, quizás sí. La hija de Mirta, muy amiga del señor Celsi. Muy amiga, ¿sí? Muy amiga de Celsi. Sí, Marcelita. Muy bien. Marcela de Tiner. Y la nieta de Mirta. No la conozco. No, esa no va. Juanita. Sí. Y Juanita. La bisnieta. Esa no. Tiene una bisnieta, sí. Esa no está. No, y no. Sería pollito hervido y un vasito de vino blanco. No importa. El tema es la charla. Morphy chupi libre. ¿No te pueden echar? Ahí cambia la convención. No, tenés que comportarte, digamos. Es un departamento en Recoleta o donde vive Mirta, o sea, Barrio Parque. Barrio Parque, entras y están todas las mucamas, tiene todo. La mucama que te acomoda las sillas. Todo, y ella opina todo el tiempo de política y cuenta cosas y dice qué barbaridad, esto, lo otro, y vos opinas. ¿Y está la chance así de darle a Mirta la misma jornada? Noche. Me parece que ya estás desbarrancando, Corres, con una corres además, el límite de Gonet. Que a mí una Navidad sin sexo no es Navidad, ¿viste? Cuando volvés con la panza, que yo... No mientas. A mí me gusta en Navidad un... Callate, no tomás ni alcohol, ¿sabes cuánta agua y paja? ¿Sabes cuánta Navidad de agua y paja habrás vivido? No quita. Una Navidad sin sexo no es una, pero no sea mentiroso. La paja es sexo. Eso es verdad. Es como descorchar a la paja es sexo. Bueno, Feli, lo noto callado con esto. Lo que pasa es que estamos cumpliendo las labores de Quiroga, los dos. A ver, poniendo el dilema, etcétera, etcétera. El dilema es que. Yo lo tuiteé, si querés copiarlo del tweet. Concha tu madre. ¿Cómo? Dos veces. Bueno, entonces, Celsi, a ver, vamos a aclarar la situación entonces. Blanqueemos. Ese tipo de escena con Mirta, ¿se entiende? Sí, ahora sí. ¿Y la otra? Con regalos chotos, todo mal, así todo mal. Mirta en un momento dicen, bueno, te compré esto y saca lo peor. Pero merca de primera. No. La de Mirta. Tampoco, ¿no? Merca no. Leiva joyas, todo con toca. Alberto. Es más, viste, te regala, por ejemplo, una vez me regalaron esto, una novia, bueno, no creo que lo esté escuchando, una tía, así que tengo un oligarca, tía segunda oligarca, me regaló un cinturón con las iniciales FIS y a mi hermano lo mismo con las iniciales LIS, y lo miramos los dos diciendo, no podés pifiar tanto un regalo. Pero para, ahora me agarra intriga a todas las que la radio escucha. Y Ignacio Iván. No, no, claro, en realidad es FS las iniciales. FI, no, dijo. No, él dijo FIS la de letra. Ah, puso la F y la S. La F y la S. Sí, guarda con acercarte tanto el micrófono, sí. Rompe todo. Es más, compártanlo con Gonet, porque está matando. Sí, sí. Ahora después, sí. Después de la tanda lo acomódense porque no rompe todo eso. Ahí un poco mejor. Bien, opción, esa es la opción de Mirta. Esa es la opción. Y ahora dígame, bien desarrollada la B. Ahora la de Barreda. Departamento de Belgrano, Barreda, su novia y vos. Los tres. A mitad, solos. Empieza a empinar el codo a las 10 de la noche. ¿No? Y empieza a mamarse. Pero lejos de ser un pedo divertido, A ver. Le agarra un pedo que es cargoso, ¿viste? El pedo cargoso, del pedo de obsesivo. ¿Viste esa gente que se pone en pedo y se obsesiona con una cosa? Oh. Él se empieza a obsesionar con tirar cohete. Empieza, vamos a tirar cohete. Vamos a tirar cohete. Adentro de un departamento. Pirotecnia, no flatulencia. Pirotecnia. Okay. Adentro de un departamento de tres ambientes. Adentro del departamento está tirando pirotecnia. Esto sí. Es ahora levantó. Ahora levantó. Apunta canita. Ahora levantó. Apunta canita. Apuntándole cañita a la novia. A la novia. Apunta canita a la novia. Todo. O sea, ese tipo de situación. Sí. ¿Eh? A mí me parece ahora más emocionante. Pero también le dan un poco de cosita a las mascotas que sufren mucho con la pirotecnia. Las mujeres no. ¿Por qué no te vas a cagar al río un rato? No. Hay un calmante para mascotas. ¿Lo viste todo? ¿En serio? Sí, lo tengo. ¿Cómo se llama? Hasta me dan ganas de probarlo. A veces. Se llama morfina. Es un líquido que viene así, un cosito con unos dibujitos de unos perritos como durmiendo. Acedán, ¿no? Acedán creo que se llama. Algo así, puede ser. Y le pones dos, tres, y te deja el gato borracho. Sí, pero sabes no te lo duerme el todo. El acedaño. Y sí, va a ver. Los animalitos. Sí, sí. Y es el mismo que dio origen a la canción esa de Acedín. Acedán. Los maderos de Dan Dan. Bien. Canción que estuvo prohibida por la dictadura. ¿En serio? Porque se suponía que era una canción de protesta. Piden pan, no les dan, piden... Queso, les dan un hueso. Y les cortan. Como una cuestión, claro, en reacción a los reclamos sindicales. En la dictadura estaban prohibidas esas cosas. Qué loco eso, nunca sospeché que estaba. El tema de Martín Caradagian. ¿Cuál? Ese. Ya llegó. Caradagian. No, no, pero ese tema formaba parte de uno de los luchadores de Martín Caradagian. ¿Acerrín? Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan. No sabía eso, ¿ves? Todos los días se aprende algo. Todos los días. Incluso yo, de hecho, pensé que cerraba por el culo se la dan, pero... Mira. Bueno, entonces, plantea el dilema de esa forma, ¿eh? Y después de tanta cultura y tanta... ¿Cómo usted sigue manteniendo la opción Mirta? Mantengo Mirta. ¿Usted mantiene barrera? Mantengo barre. Bien. ¿Usted? Mirta. Mirta vota Félix. Señor Celsi. Barreda. Barreda Celsi. Es más, usted lo cebaría, le diría. Apuntale. Sí. Qué cosa más linda que tirar cohete encima con Barreda. Góngora, Mirta. Mirta dijo Góngora, bien. Y Fede. Y yo, para empatar nomás voy a decir Barreda, y para que esté más picante, 3-3. 3-3, volvemos a recordar el dilema de hoy. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Opción A, pasar el 24 con Mirta Legrand hablando de política toda la noche. U opción B, pasar el 31 con Barreda que se pone en pedo y se pone piromaníaco. Opción A, Mirta Legrand. Opción B, Barreda. Lo pueden hacer a nuestra vía de comunicación. Todos los participaciones, después sorteamos una y se lleva un kilo de helado de Cadore. ¿Dónde pueden comunicarse? Facebook.com/horadoble o en Twitter @lahoradoble. Y los teléfonos hoy no. Si no, creo a la casa de Mirta, puedo decir también. Pueden llamar a la casa de Mirta. Presidente Alvear, 1223, timbre H. Muy bien, dilema del día de hoy por un kilo de educadores. Tanda y ya volvemos. ¿No te gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio Publicitario. Macabob, come bien al mejor precio. Macabob, come carne de verdad. Macabob, 24 horas abiertas. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid AM990. Nakampo, come bien al mejor precio. Nakampo, come carne de verdad. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Eso que sonaba era Iggy Pop, si mal no recuerdo. Bien, entonces, tenemos algunas participaciones. A propósito, le mando un beso a Cristian, nuestro oyente, que me lo encontré hoy, justo en realidad, me mandó un mensaje, me dijo, che, en la heladería no me están dando el helado, y yo gané el helado. Entonces tuve que ir a socorrerlo, por suerte estaba justo saliendo para la radio, así que... ¿Cómo anda, Cristiancito? Bien, nos mandó un abrazo grande, nos dijo que nos escucha siempre, y saludos. Usted para igual viene Jesús, usted. ¿Eh? Paso a correr un oyente a la heladería. Me eso. Quedaba a la vuelta, era un no, canalla. Bueno, pero... Era un canalla si no nacía, era un canalla. Pero bueno, y me tuve buenas noticias. También una amiga, me hablé con una amiga y una amiga me dijo, mirá, no, ¿sabés qué? Tengo un amigo que escuchaba Dolina y ahora los escucha siempre a la noche. Así que esas cosas que uno dice, esa. Tomá, Alejandro. Yo el otro día lo vi a Dolina con el Ángel de la Medianoche hablando mal de los programas que justamente no tienen contenido como este. ¿Cómo es? Ah, mira, justo ahora venía la columna de ciencia cierta. Así que... Bien, yo lo vi hablando de la concha de tu mamá. Hablando bien, espero. Obviamente, no se puede hablar mal. Ni de. No me parece correcto este accionar. A ver, antes de que se peleen al aire mensajes y. ¿Puedo? Mucho fortinero ahí, ¿eh? Mucho fortinero, hincha de Vélez. Sí, este es el hincha de Vélez. A ver. Norberto Fabián Incillo. Sí. Dijo, hola gente, me tiro por la A con todo el Morphy. Que hable sola. Total, minga, le voy a contestar con la boca llena y el pedo que me agarro, qué carajo me importa lo que dice. Muy linda reflexión. Otra muy... cosita, otra cosita, es que te regalan, dice, en Navidad te regalan alguna cosita. Extra. Pero se aclaró que los regalos eran chotos, ¿eh? Pero no... Más choto que el cinturón de Fede Simonetti que le regalaron en el 92, que no se puede olvidar todavía. No. Fue como en el 2005. ¿Lo tiene todavía ese cinturón usted? No, se lo regalé pero a alguien que le había gustado y que tenía las mismas iniciales. Mira qué loco. F.S. Sí. Facundo Sabral. Algo así. Frederick Chopin. Four Seasons. Ahí está. Fabián Sabadini, el dueño de Vera Vera. Sí, sí. O Sabatini también, porque... sí. Bueno, Foba Sabatini. Fierita Satalano. Ah, está muy bien. Y así podemos hacer un programa. Faniel Scioli. Muy bien, muy bien. Un programa y medio así podemos estar. Facundo Sarasa. Sarana. ¿No hay un Facundo Sarabia? Sí, conozco. Debe haber. Sí. Fillermo Celsi. Fillermo Celsi también, muy lindo. Félix Buenaventura. Si me endereza el micrófono, le va a hacer un favor a Celsi. Si lo pone derecho, Celsi se va a sentir mejor. Mira, así somos como Lennon y McCartney. Es increíble, no se te escucha. A ver, ahí se me escucha. Sí, ahí se le escucha. Mira. Y el último, Fernando Surpis. Ozonet. Fernando Frabo. Federico Silup. Muy bien. El Fegro Sonet. A mí me gusta. Pero no es Gonet. ¿Cómo era González? González. González, el común González. Echeverría. Echepare. Echepare, era más. Vasco, González Echepare. Echepare, conozco. Listo. Listo, dice. Entonces, listo. Un mensajardo. Un mensajino. A ver, Din. Acá. Míralo ahí, míralo ahí. Ahí arrancamos desde Ajovaina. Vamos. Naila W dijo, justo hoy había que complicarla. Bueno, opción A. Opción A, Naila, ¿cómo te gusta Mirta? ¿Qué más? Y la verdad que es un poco poca chica, vaya, lo de Barreda, un 31 a mamarse. Sí, ¿no? Sí. Es un poco sexista. Hay que ir, hay que animar. Es más para el hombre, es verdad. Con una remera que dice Conchita, por ejemplo. Sí. No, cagada. Con una remera que sea como un tiro al blanco, ¿no? Así te pones como un escudo. La del underground, sí. Que diga Little Pussy. Entonces, Gabriel Amarante, fácil la A, porque odio tirar petardos y además estoy acostumbrado y me gusta hablar de política con gente grande. Muy bien. Gente vieja, ¿no? Grande es otra cosa. Grandes son los trapos, ¿no? Sí, totalmente. Gonzaco, ok, dijo, por Dios, qué difícil, pero no respondió. Sí. Bueno, entra en los indecisos. Me gusta mucho que se manifieste. La indeciso va la indecisión. Qué bueno que debe ser esta persona votando, ¿no? Ay, no sé, un sobre que dice qué complicado. Muy difícil. No me termino, me caen todos bien y mal a la vez. En fin, Naila W dice, si querés escuchar Terrible, está recomendándonos. No era, gracias Naila. Qué grande. Léalo una vez que nos miman, léalo. Terrible, pero terrible programa. Como lo es la hora doble, entra acá y puso el dial en la radio. En la radio.com.ar. Muy bien, Naila. Lo retuitearía, pero no soy ese tipo de ser humano. No, yo sí. Sos un ser horrible, ojalá. Dale. Guido, dijo Mirta, soy fiel a las consignas que la elegí. Total, voy a estar entretenido con la comida. Va a ser puros ajá. Es verdad, y si está la familia presente, le voy a romper las bolas. ¿Y Juana qué onda? Bastante putita, ¿eh? A ver, Cristian Gonzalo, con Mirta ni a palos. Elijo opción B con el odontólogo Conchita, sin duda. Abrazos y felicidades. Para todos, chicos. Bueno, muy bien. Ahí está, pero Millones dijo que difícil el dilema. Creo que me quedo con Mirta, me da más seguridad que Barreda. Muy bien. Y Laura Falero también no opinó, pero dijo: lo mejor del año, los que preferís de la hora doble. Ahí va, y lo voy a retuitear porque total le retuitea la hora doble. No, yo. Okay. Ay, y esperá, y. Y en Facebook tengo Marcelo Amar. Marcelo Amar, gracias. B, Barreda toda la vida, jajaja. Ja, ja. Vicky Rubina, Ruini dijo con la chiqui, pero me pongo tapones en los oídos y le respondo sintiendo con un sí te escucho y estoy de acuerdo. Cuando en realidad es digo sí, pero no me importa lo que decís. Muy bien. Ja, ja, ja. Ana Moire, el ave, toma cada vez mejor vuela y estoy anonadada. ¡Barreda! ¡Una mujer que se va con Barreda! Sí. ¡Vamos, Ana Moire! Me cae bien Ana Moire. Bien, entonces, hasta ahora viene la opción A, pasarlo con Mirta, va ganando 9-6. Pero están ahí nomás, ¿eh? Están ahí nomás. Están ahí nomás. Muy bien. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. Hola, ciencia cierta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? 23 de diciembre. 23 de diciembre. Sí. Hola, señor Juan Manuel, ciencia cierta. Hoy no es 24. ¿Qué tal? Ya es 24. No, yo me rijo por el almanaque, perdón. A ciencia cierta se rige por el almanaque del cable que va de 6 a 6. Porque el de 12 a 12 no tiene sentido. Muy bien. ¿Qué pasa a las 12 de la noche como para que cambie el día? No sé. ¿Y a las 6? A las 6 de la mañana se hace de día y a las 6 de la mañana se hace de noche. Está muy bien. De la tarde se hace de noche. De la tarde. No importa ese. Pero más bueno. Más graciosito, arrastra, tiene más... ¿Qué nos trajo hoy a ciencia la cierta? La columna del día de hoy se titula B, una invasión navideña. Ah, mire. Y dice... ¿Qué dice ciencia cierta? A ver, che. Gracias. Llega la Navidad. Sí. Y con ella, la chance de observar a nuestra especie en acciones sincronizadas como la compra de regalos, la preparación de comidas típicas y el sufrimiento desproporcionado por el estrés festivo, cuyos síntomas pueden incluir sudoración, fatiga, pérdida o aumento de apetito o la utilización de insultos como modo de criticar a alguien que pudo o no haber cruzado mal la calle. En las fiestas se mezcla el altruismo con el salvajismo, cuando los aspectos más avanzados y primitivos de nuestro cerebro pelean por definir qué hacer en este álgido momento en que uno de nuestros ciclos termina y otro empieza. Las fiestas, entonces, ¿cómo afectan nuestro humor? ¿Somos mejores personas cuando suenan las campanas? ¿O por el contrario, la competencia con miles de otros seres por el dominio del festejo nos convierte en máquinas egoístas de consumo? Qué bien, cómo a ciencia cierta. ¿Cómo te va llevando? Trae la coyuntura, ¿no? Trae la coyuntura, el tipo aprovecha y de la coyuntura parte y convierte en ciencia todo. Genial. En definitiva, ¿existe el espíritu navideño? No lo sé. No, ¿ustedes qué opinan? No. Sí. Yo no creo en los espíritus. Yo creo que es la Navidad. ¡Uno! Verde es el reptil que asoma bajo el mono. ¡Epa! La parte más antigua de nuestro cerebro se conoce como el complejo reptiliano, por hallarse también dentro del cráneo de nuestros escamosos amigos. Y es la parte de nuestra mente que menos ha evolucionado con el tiempo. Mira. Esta parte del cerebro se relaciona con muchas funciones autónomas como el ritmo cardíaco o el dormir. Es responsable de que no te puedas matar conteniendo la respiración y también, algunos afirman, de la relación que existe entre sexualidad, territorialidad y violencia. Pregúntale a Barreda. Mira. Muchos rituales de apareamiento entre reptiles incluyen una muestra de la capacidad del macho por defender un territorio y a su hembra de atacantes externos. En este sentido, sí, algunos científicos que permanecen en el anonimato, ya que a ciencia cierta no buscó sus nombres, afirman que nuestros rituales y supersticiones nacen de este tipo de mentalidad reptiliana y territorial. Sí, el reptiliano. Yo he escuchado alguna vez hace muchos años la frase, ¡ay, te salió el reptiliano! Y es ahí. Ese mismo reptiliano. Es verídico esto, es verídico. Que se supone que es cierta. El hombre en parte también evoluciona del reptil. O sea, porque el mono viene del reptil. O sea, lo primero que hubo acá son reptiles. Se dice que hay tres capas en el cerebro humano que han evolucionado en forma ascendente. El cerebro de reptil, que sí, es el cerebro base que tenemos. Muchísimos de los animales que tienen espina dorsal. Compartimos ese cerebro. Mira. Después viene el cerebro mamífero, que es el límbico, el de las emociones, etcétera. Y después viene el neocórtex, que es el cerebro humano, que es el que hace que tengamos la frente alta. Ah, mira, el neocórtex. El neocórtex es esa parte de arriba arrugadita que dicen nos da el raciocinio. Ajá. Continuando. Pero primero viene el reptil, la columna. Primero el reptil, la columna, el más básico, matar o morir. No podríamos vivir. Morfar y coger. No podríamos vivir sin eso. Claro, pero yo veo que el negro Bonet tiene como menos frente que el resto. Y no, no se sé, crea, yo creo que es un efecto del gel. Perdón. Sí, ¿cómo no dice? Fue muy claro eso, no. Estamos en radio. Pero tiene poca distancia entre las cejas y el pelo. Es lo que se dice. Por favor, continuemos. Continuemos. En este sentido, el del reptiliano y etcétera, algunos científicos, los rituales y supersticiones nacen de este tipo de mentalidad reptiliana y territorial, la que demanda certezas respecto de un mundo que no cambia, la que quiere garantías respecto del dominio de su territorio. Termina un año y empieza otro, y peleamos contra la incertidumbre, repitiendo el mismo ritual de afecto y alimentación, para asegurarnos que el año próximo tampoco vamos a morir solos y hambrientos. Qué fuerte lo que dice. La verdad que sí. Fuerte, sí. Fuerte. Es una propaganda de pastilla. Tremenda. Fuerte. ¿Te acuerdas de eso? Fuerte. Decía esa palabra, ¿no? Sí, creo que fue. A pleno, y le giraba el moño, sí, a mil. De la garganta. A mil. Qué bueno. Dos. ¿Quién es ese gordo y por qué lleva un abrigo en verano? Eso. San Nicolás es una de las figuras que aporta su carácter al querido y viejo Papá Noel. Dicen que su generosidad, la de San Nicolás, se basa en una historia en la que las tres hijas de un hombre pobre se veían condenadas a una vida de soltería y prostitución. No. Al no tener su padre el dote necesario para casarlas. Dicen, entonces, que el obispo entró en secreto a su casa y depositó bolsas con monedas de oro en los calcetines de las niñas. Perdóname, ¿no te acuerdas el nombre del obispo o no? San Nicolás. El del obispo. Nicolás. Nicolás. Nicolás de Bari, de Mari, no me acuerdo. De algo. Me mal. No era de Bari, era... De Mari, de Bari. Un Nicolás que era más bien... No, no es el Nicolás de Bari. Nicolás de Bari es de... Rosa. Después se dedicó a la canción y a los grandes éxitos. Tenemos un Nicolás de Bari ahí, porque ya nadie dice, ¿usted qué se acuerda? Rosa. ¿Cómo era el tema? El clásico Rosa. De San Chumine, San de Santa, Sino, de Santa Pi, Rosa. Estaba la versión en castellano también. Qué bien, la señorina que después de un día... Muy bien. Ahí va. Creo que lo estamos escuchando. Grande. Esto es San Nicolás con ustedes. Y ahí va, de nuevo, Ya. Rosa. Me gusta el arreglo de viento que hay cuando dice Rosa. Escuchá, escucharán. Mirá, escuchá. Rosa. Ay, el órgano. Qué parro. Piru. muy parvo. Nicola Divari. Bien. Divari. Divari, alias el obispo. Sí, pero era finlandés, me parece, que el de Nicolás era un muy ruso. Por ahí. No, desde Turquía, se había mudado a Turquía, no recuerdo de dónde, sí. El San Nicolás. Continúa, tenía tres hijas trolas. Continuando. No, ¿qué? Señor. Tres hijas de un hombre pobre que se enfrentaban a una vida de prostitución, sí, fueron salvadas por el obispo, que entró en secreto a su casa y depositó bolsas con monedas de oro en los calcetines de las niñas para ofrecerles la posibilidad de una vida decente. ¿Qué fecha fue eso? Fue una fecha del año de 1900, no me acuerdo. No, sé. No fue tipo el 20... No fue el 25 de diciembre. No fue. Fue el 26, porque llegó tarde, porque estaba mamado por la fiesta. ¿Qué es eso? Por favor. Con una tunucha. Y dale con la tunucha. No, si nos va a auspiciar, acordate. El 5 de mayo. El 5. La tunucha, un marolio. Siendo este el caso del obispo, el primer caso registrado de un hombre que pagó a mujeres para que no tuvieran sexo. Anda. La costumbre de los regalos también tiene su asidero en la antigua Roma, donde a mediados de diciembre se realizaban fiestas en un honor a Saturno, y los niños recibían regalos de parte de los grandes. Otro caso es el tío, o cagatío, en Cataluña, un tronco mágico al que se golpea con una vara en Navidad para que defeque los regalos. ¡No! Defeca los regalos, se lo alimenta con dulces durante varios días, y el día de Navidad se lo golpea con una vara para que defeque cosas dulces. ¡Qué lindo! Para los niños. Pero peor es que se saque pedazos de pie y lo deje sobre la mesa del estudio. Bonet, usted se está sacando... Esto es lo más asqueroso que vi en mi vida. Se está sacando costras del pie y las está depositando. Yo no, hay demasiada gente en patas en este estudio. Cuento tres al voleo. Yo sí, bueno, pero con el calor que hace, puede hay alfombra, ¿por qué no vamos a estar? No sé de qué hablas. Somos cuatro. Por eso, tres. Ah, el señor de la punta también. Sí. Soy el único calzado acá. Sí. Gil. Y vos que estás tan contento. Con mis zapatillas nuevas. Yo puede ser que usted lo vi el sábado a tipo 2:30 a.m, 3, cambiando en patas por Corrientes y Acevedo. Imposible. Y menos en esa calle, no tiene nada que ver. No. Sí. Vive por ahí. Yo no vivo por ahí, no camino en patas por Corrientes y yo no soy yo, más que nada. Antes que todo. Usted es a ciencia cierta, sí, claro. Yo soy a ciencia cierta. Bueno, Bonet, por favor, compórtese. Ubíquese. Bien, entonces... ¿Cómo se borran los límites de la ética cerca de las Navidades? Sí. Terrible. Autoriza a morderle las patas. Los científicos también se empiezan a clonar testículos y cosas y se los dejan como en bromas. Hacen ese tipo de cosas. Los médicos tienen mucho ese tipo de humor. Mi padre me contaba de uno que fue al cine y al acomodador le dejó propina una oreja. ¡Qué campeón! No, me está jodiendo. Y otro que entraba al baño de cualquier bar o restaurante, se encerraba en un cubículo y gritaba, ¡meá! ¡Meá, te digo! No. ¡Pa, pa, pa! Y arrojaba un pene cercenado por arriba de la puerta. ¡No! Muy bueno. Para horror de los orinantes. Muy bueno. Orinantes. Bueno, es muy... Buena palabra, orinantes. Es muy graciosa esa situación. Es, o sea, gracioso, sí, el humor de médicos tiene eso de que es gracioso cuando te lo cuentan. Si estás ahí, sí, debe ser un poco fulero. Sí. Los baños no son lugares como para tener situaciones extremas de ningún tipo. Y por lo general la rutina en el baño va bien, digamos. Entro, hago lo mío, salgo. Sí. Bueno, en realidad se puede ver interrumpida por algún tipo de sexo. Hay gente que hace eso, ¿no? No es el caso de la ciencia cierta. Lo he hecho una vez. ¿Cómo explica la ciencia cierta que a esta hora estén llenos los shoppings como está mostrando ahora la televisión? Y es en vivo esto, ¿no? En vivo. A la una de la matina. Pero... Claramente es el cerebro reptil que llevamos, que siente tranquilidad y seguridad en la noche a la hora de poder comprar más para los suyos, para su familia. Más que de día. Llenar, claro. Más, acumular, llenar, tener la opción de ser los elegidos. Mirá. Que están en la noche del shopping. No es cualquiera. Yo creo que por ahí me quedó algún regalo y por ahí cuando termine el programa, ¿sí?, me paso. Por... Toda la noche están. ¿Vamos a hacer un ride al shopping a fin de programa? Sí, si quieren vamos. Vamos a comprar una petaca de ginebra y nos mandamos para el shopping. Está muy barato, ¿eh? No, no creo. Está muy barato, por favor. ¿Usted dice? Llevamos ginebra y petardos. Vos callas, dice. Si nos cruzamos bombarreda en el camino. Bueno, había una columna de A Ciencia Cierta, viejo. Sí, había. Una columna muy interesante. Continuando. Perdón, ¿puedo acotar algo? Pero, a la ¿va a acotar algo de shopping o algo? No, algo de La Ciencia Cierta que me quedó. Que una vuelta leí en un libro de antropología que el hombre empezó a evolucionar más que los animales también porque empezó a mover el bigote, que facilitó el habla. Cuando somos el único polémico. que tenemos separado el labio de arriba con la nariz. Todos los animales tienen el hocico así y no pueden desarrollar el diálogo. Los caballos, y sin ir más lejos, Mr. Ed movía el labio de arriba. Pero es un pero tiene el hocico ahí pegado, no. Mira Rosy de Palma también y mira qué bien que actúa. Bueno, volvamos. No tendría información para habilitarle respecto a esta pregunta del hocico y la boca. Puede ser. Podría como todo. Es un libro muy nuevo de evolución, se lo voy a recomendar después. Ok, por favor. Me encanta el tema. La nueva. Es un lindo tema. La larga marcha de la evolución humana, se llama el libro. Podría ser, ojo. Continuando. También estaba el apalpador en Galicia, que llegaba el día de Navidad a palpar las barrigas de los niños, dejando castañas a los niños delgados para que engordaran y carbón a los más alimentados para que calentaran la casa. Me suena todo muy degenerado esto. Sí. Todo lo que involucre niño y regalo. Y prostitutas y regalos. Y prostitutas también. Y regalos a veces también, pero las prostitutas tienen un gran corazón, por lo general. Así es que Papá Noel viene de una mezcla de diversas creencias cristianas y paganas, amalgamadas en un gordo bonachón que extorsiona a los chicos para que se porten bien y permite a los padres educar a sus hijos respecto de un tema tan básico en la vida como es la desilusión. Y la teoría de Coca-Cola no la... La teoría de Coca-Cola la he visto que hay una cierta mirada reduccionista de nuestra era, que es decir, Coca-Cola inventó el... Y muchos de los... De las... Perdón, ¿cómo Rómulo, dice? Rómulo Berruti. ¿Cómo dice? No, es cierto que los colores era... Primero era blanco y verde y los colores se los cambió Coca-Cola. Pero Coca-Cola, y de hecho... Noel es por la marca, ¿eh? ¿Por qué marca? Noel no es natividad en... No, por la marca... No, en la Argentina se dio por eso, es el único país que la marca Noel impuso a... Le puso a... Pero, por ejemplo, en Francia se llama... Le Père Noël, algo así, no me acuerdo cómo se dice padre. Es una marca internacional, o sea, puede ser que... Pero estoy seguro a que a mí es por me parece la marca, que la marca es por la Navidad y no la Navidad, no el Papá Noel por la marca, Habría que chequearlo acá, no sé si nuestro siempre compañero... Siempre escuché esa Félix versión, a ver del señor Google, que me puede pero decir. Pero es como el huevo y la gallina, chico, No, ese caso ya está resuelto, fue el huevo primero. Qué manera de mandar toda la puta que lo parió, ¿no? Ay, como huevo y gallina eso. No, me parece que es un poco más complejo de lo que dijo Darwin. Nah, como huevo y gallina. En Chile es el viejo pascuero, qué cosa pascuero, que dé más miedo a los chicos que decirle, ahí viene el viejo pascuero. Bueno, perdón, en Chajarí es el pombero. No, el pombero El pombero es al que se le adjudican los embarazos no deseados. Si el no pombero equivoco. Es el que te pombea de lo lindo. De hecho, a Isabel Sarli en una película. Sí, es verdad. Sí, tenés razón. Que los monstruos hecho con aceite adhesiva, de la gruesa de la. ¡Pará! Con eso había resuelto. Pero no lo hacía Jaimito Cohen, el personaje ese, en serio. No, no lo sé. No era enano el personaje ese. ¿No era enano? No era un personaje. Era alguien haciendo... Era un monstruo de látex. Creo que eran blanco y negro esa película. Básicamente. Era como medio poco color, ¿viste? Que apenas sobrevivió a los usos sexuales a los que lo sometieron la noche anterior. La Sarli y Elbo. Y el Po. Después lo arrojaron por un barranco. Y él volvió solo, porque así era. Mira, permiso, foto por favor, de Papá Noel. Tengo mucha... Muy buena. Qué buen Papá Noel. Sí, totalmente. Vamos a aclarar ciertos temitas que no estaban claros. A ver. Así es cierto, si me permite. Por favor, interceda. Yo voy a hablar desde el lado más, quizás menos científico, pero de más fe. Que usted está observando mi fuente primaria de información en este momento mientras habla, así que confío en su palabra. No vamos a revelarla. No. Se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás, Bari, Italia. Bari. Porque Bari, mira vos, los inodoros que me compré un inodoro y bidet, línea Bari. Usted está obsesionado con las marcas, déjeme decirle. Sí. Soy un hombre consumo. Sí. Y después lo ves en la casa y toma Coca-Cola Día. Perdón, Cola Día. Bebida no, Cola Día. No puede ser. Cola Día. 5 pesos los 2,5 litros. Muy lindo. Y así como lo ves, se compró una casa. Ahorrando con la tarjeta Día. Está muy, hay que ser abstemio. Bien, San Nicolás de Bari, esa información era correcta, estábamos bien. Nicolás de Bari debe ser entonces un nombre artístico basado en el santo. En los países europeos este personaje recibe el nombre de Papá Navidad, traducido a su lengua, Father Christmas, Père Noel, Babo Natale, excepto en España y otros países de habla hispana en los cuales se ha castellanizado la palabra francesa. Porque, perdón. Noel como Noel, que sí. Es Navidad en Francia. Pero, ¿cómo se relaciona con los regalos de la vida? Ahora, hay dos ciencias ciertas. Pero, perdón, ¿es la misma fuente o me parece a mí? Y deje de leer porque empieza a aparecer el texto que estoy leyendo. Es una fuente muy confiable, ¿eh? ¿Cómo dice eso usted? No, puede escribir uno, me meto yo ahí y te lo modifico. Hay todo un sistema de autorregulación de Wikipedia. Wiki. Le creemos mucho más. Mucho más le creemos que al amigo suyo ese que anda hablando mal de Coca-Cola, que es una de las marcas líder del mundo. Sí. Por favor. Sí. La última vez. Coca-Cola Noel. Sí. Tres. Hay más. Ah. Nadie se lo esperaba, pero hay tres. Muy bien. Sí. ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesús? Eso. Jesús, gran aporte a una fiesta en la que el chupi se ha acabado, no nació el 25 de diciembre. O por lo menos, no hay nada en la Biblia que señale esa fecha. El dios que sí nació el 25 de diciembre es Mitra, de origen iraní, el dios de la luz. Constantino fue el primer emperador romano en levantar la prohibición sobre el cristianismo y es a quien se adjudica el decreto de que el 25 de diciembre se celebre a Jesús y no a Mitra, para evitar que el mitraísmo se esparciera más todavía entre los soldados. Se dice que por haber crecido el emperador bajo el culto del sol, agregó a las representaciones de Cristo el halo dorado que hoy lo caracteriza. Tengo la información de que la historia de Jesús en la Biblia es un choreo de Mitra. Muchos de los dioses persas, iraníes de esa zona eran deidades del sol y compartían, como comparten con infinidad de historias, mucho sobre su génesis. No me reía, perdón, porque justo ayer estuve en Mitra y Riobam. Es muy bueno lo que usted hace. Estoy equivocado, ¿es el 25 nació y el 31 lo circuncidaron? Eso es cierto, el 31 de diciembre lo que celebramos como año nuevo es la circuncisión de Jesús. Pocos lo saben eso. Pocos lo saben, es un dato poco sabido, sí. Continuando. Colegio privado muy cerca de Dios, me diría Erna. Así que, en esta modernidad, no queda del todo claro qué festejamos un 25 de diciembre o de dónde provienen muchas de las tradiciones que acatamos a Nanafis mediante. Lo único que es indiscutible es que es una buena fecha para juntarse y descorchar. Y es por eso, queridos oyentes, que a ciencia cierta, a pesar de su inapelable judaísmo, les deseo a todos una feliz Navidad reptiliana. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad.

não me sinto só, tão só, tão só, com o universo ao meu redor. Bueno, tenemos algunos mensajitos. Me siento esas personas de radio. Bueno, tenemos unos mensajitos. A ver, dale. Sí. Un besito para uno que no, nos dijo desde Salta. No, no, San Juan. Bueno, se arreglé el plugin y pude escuchar la hora doble. Tres hijas dadas, parecen palabras de mi vieja. Tengo mucha intriga por saber qué come mañana a la noche. F. Buenaventura. Eso, ¿qué come mañana? Que es vegetariano. ¿Qué come un vegetariano en Navidad? Un tabule, creo. Estoy entre guacamole o tabule. No sé. Pero nada más que eso. Hacete un guacamole. Eso es un acompañamiento. Guacamole, pues. Guacamole. Pero no había un tema del señor. Es el que se parece al Piojo López, ¿cómo es? Guacamole. Guacamole. Guacamole. El señor Kevin Johansson. El Piojo López. No, no, pero comés varios acompañamientos juntos y es una comida. Basta, deja de besarme los pies. Qué cosa que no se, uno no escucha lo suficiente, ¿no? Deja de besarme los pies. Sí, no lo van a creer los oyentes. Cuando dice, jaja, blanquearlo. Deja de viviendo y no lo puedo creer. El tema es así. Félix, de hecho hay una foto en el Facebook, claramente, sí, donde le pone las piernas. Es una actitud claramente intencionada, seductora e histérica, podríamos decir. Le pone los pies, que todos sabemos que son la debilidad de señor Bonet. Se lo pone enfrente, sobre la mesa, donde mañana seguramente viene un informativo serio y pone los papeles y dice, bueno, y ahora es la hora una, y bueno, y así, y dice la, y sobre los pies de Félix. Y mientras tanto, el Negro Bolet, que es un impulsivo, es teatral, ¿no? Cuando él registra el impulso. Sanguíneo. Sí, reptiliano. agarra y efectivamente le besa el dedo gordo y se lo mordisquea un poquito. Le muerde. Sí, le mordisquea, sí. Es así. Le soba es el verbo correcto de lo que estaba haciendo. Ojo. Cuando me surge, sí, sí. Cuando pinta. Bárbaro. ¿Qué es impresionante? ¿Qué son como unos pantaloncitos? Un cereza a la pana, te pusiste. Cereza a la pana. Cereza a la pana es un muy lindo, una linda manera de describir esto. ¿Por qué frenamos tan lejos de la homosexualidad? Tailandeses. ¿Cómo ya? Frenamos tan lejos de la homosexualidad. Totalmente. Al pedo. Totalmente. ¿Qué se llama así? ¿Tailandeses? Tailandeses es el nombre del diseño de pantalón. todo nos lleva un tsunami de moda. Sí, de hecho estoy pintando unos jeans hot de color dorado. Yo no entiendo cómo, perdón, usted purpurina. Siempre está del mismo tono que las paredes. Su ropa cambia, las paredes no. Y siempre es el mismo, siempre está tono. ¿Cómo puede suceder eso? Es bastante no? cierto, ¿eh? Y no te la remera de Urba mientras dice eso con el fondo. Bien. ¿Qué está pasando? Como que estamos adentro del resplandor o algo así. Sí. No sé qué es lo que más está a tono. Vi primero eso y dije, es igual. Y ahora te miro a vos y también. Somos sí. Pero no es lo mismo. Ilusión panóptica. Bien. Voy a seguir. Ahí está la foto para que la aprecien, donde se le ven mis bellos pies. Uh-huh. Y pero los pueden ver en directo más cerca. Lucas Faría dijo, 24 con la sabiduría de Mirta y su familia copada. No da para terminar preso por Barreda. Muy bien. Y alguien más dijo algo, porque ahí está. Uno. ¿Soy yo o escucho a F. Buenaventura tapado en mocos? Muy correcto. Sí, está efectivamente tapado en mocos, ¿eh? Una radio de altísima fidelidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente. Repetimos entonces el dilema, si no hay más mensajes, o quedó alguno. No. Bien, repetimos el dilema, es ¿qué preferís? Opción A, pasar el 24 con Mirta Legrand toda la noche hablando de política, Mirta y sus hermanos, u opción B, que es pasar el 31 con el odontólogo Barreda, que se pone en pedo y empieza a tirar cohetes. Acá está el tipo, a pesar de haber amasijado a que era su madre, no, su esposa, la esposa y su suegra. Y su hija, dos hijas. Vos solo las dos hijas. O y sigue siendo el odontólogo. Sí. El título de odontólogo supera el de asesino en masa. Y es que es muy jodido. Es una... Yo creo, perdón, pero lo presenta como el odontólogo. Sí, no quiero defender a nadie, pero creo que si ya cumpliste tu condena, no se te puede decir asesino, no. ¿En dónde está eso? Perdón, no, es algo que yo creo haber escuchado, sino, o sea, si vos mataste a alguien, cumpliste tu condena, salís, no te pueden decir asesino. Te pueden decir ex-asesino igual. En todo tampoco caso. Está tan bien. No sé si es como para asesino juicio, pero expiado. Ya no está caratulado como un asesino, digamos. Si cumplió su condena. Aún siendo ese el caso, no decirle el ex-asesino o hacer referencia a su profesión de odontólogo. Sí. Sí, no, sí, trae sí. poco al caso. Igual no sé qué es peor, ¿Sigue practicando la odontología, no, Barreda? ¿Cuántos dientes asesinó en su vida? No sé, es una muchas preguntas. ¿Vieron la peli de Dentist, por cierto? No. Era una peli de... El Dentista, sí, de sí. terror. Sí. Dijiste de Dentist y no sí, o sea, tardé en traducir. Disculpame. En comedia romántica. Sí. El Dentista. Era... Stephen King, no. No sé, no, era una media peli noventosa, de los noventas, sí. Muy HBO, donde había un dentista que mataba gente y torturándolos con los dientecitos. Y tenía una pileta sí. y chicas. Sí, sí, era muy raro todo. Mucha sangre. Tienes una cultura de película, el varón... De mierda, sí. De mierda. Pero antes me tiró el varón de Munchausen, que hasta sí. ahí... Peli de Terry Gilliam. Sí, sí, sí. Yo la vi en el cine con mis tíos en España y no. me tuvieron que sacar porque me daba mucho miedo. No me recordaron con mucho miedo. También la tiendita del horror tiene un simpático... sádico dentista. Sí. Martin, que le hace una hermosa sesión de tortura a Bill Murray. Que sí. Haciendo un masoquista. Sí, sí, sí. Una maravilla esa película. El, perdón, Stephen King tiene una que es de un oculista que saca ojos. Y el tipo ese. ¿Cómo se dice una persona que colecciona y fanático de los pájaros? The Birdman. Con Bófilo sí. me sale. Pero, Colombófilo, pero ese es el de las palomas. Palomas, es Colombófilo, que eso es Mike Tyson. Claro. Mike Tyson es Colombófilo. ¿Cómo es Colombófilo? Mike Tyson cría y tiene fanatismo por las palomas, tiene un montón de palomas, tiene criadores de palomas, eso fue... Sí. Y la orejita de Holyfield también. De Holyfield. Ese. La orejita. Escuché hablar muy bien del stand-up que está haciendo seguro está hoy. Mike Tyson, que lo pasan por HBO. Sí, le pasa el trapo de maravilla, dicen, ¿eh? Pero dicen, yo no me quiero meter en esa pelea porque... ¿Lo viste? No, pero me gustaría, si un debate. Yo tampoco. Y meterse en la pelea Tyson, maravilla, no sé si... No, es correcto. Tiene una muy linda voz para la comedia, Mike Tyson, tiene una voz aguda y sesiosa. Sí, es muy, muy curioso. Hay que ver, escucharlo 40 minutos, ¿no? Y sobre todo si se le va por una vertiente política o algo. No, apunta a otra cosa, pero puede ser. En fin, voy a seguir acá con los mensajitos. Nadia T. dijo, Barrera, yo conocí... ¿Qué estás haciendo, negro? ¿Podés? Perdón, me estoy distrayendo muchísimo. Este señor le hace gestos a una persona del otro lado. Que... Perdón, la consigna vale... O sea, ¿Mirta Legrand se puede tirar cohetes también con ella? ¿O tira cohetes? Detiner. Detiner. El tipo, ¿cuál es su rol en la rueda? Detiner. El corrector. En todo programa deseable de Mirta está el corrector que agrega Detiner. Y para mí no te has tirado un cohete delante de Mirta. Que dormían en habitaciones separadas. Nadia T. dijo, Barreda, yo conocí a una mina que su tía era la novia, lo conoció por carta en la cárcel. Sí, ella era, es la novia, es, creo que es todavía la novia. ¿Sí? Sí, es la... Y esta chica que tiene un parentesco directo, pero, utilizó, la, era... ¿No era la amante que él tenía en su momento, que después se... No, creo que él no. Tenía un amante que incluso atestiguó. No. Yo tengo datos que no sirven para nada, ¿no? Pero la novia creo que no. La novia la conoció posta por... Por la carta, actual, digamos. Por carta mientras está en la cárcel. Ahí. Ahora, qué linda letra debe tener Barreda. Levantarse una piba por carta, va a levantarse. Uno siempre aplica ese prejuicio. Y también Piba. Centrista. Piba sí, también. Una señora grande. Como una gótica, pero que se entienda. Le escribió un par de odontólogos. Y finalmente cayó con Barreda, no lo sé. No tengo idea. ¿Me combinas un poco de vino? ¡Ay, ya te bajaste todo el tubo! Sí. Bien. ¿No quedan más mensajes? No. Recordamos, dilema entonces, ¿qué preferís? Opción A, pasar el 24 con Mirta Legrand hablando de política toda la noche, Mirta y un poquita gente, sin regalos y nada. U opción B, pasarlo con Barreda, que se pone en pedo y le agarra el piromaníaco y quiere tirar cohetes toda la noche, pasar el 31, ¿eh? Vos elegís opción A, Mirta, opción B, Barreda. Lo puedes hacer en el facebook.com/lahoradoble, en hora doble, en el Facebook. facebook.com/hora doble, uh-huh. Y en el Twitter, que es @lahoradoble. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? De Tributer. De Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Dangerfall, The Pits, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana es The Cavern. Es The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nacampo.

Or is the progress a process that's a natural people quest? Colombia the house. Chill. Yeah. Oh yeah, ya yeah. Esta música rompe mis pies, como diría Vicente Ico. Me mueve mucho la salsa, perdón. Pero es una mezcla de... ¿Qué es esto? Me interesa. Esto es Bomba Estéreo, es una banda colombiana que hace que son unos DJ y otros salseros y se mezclan. Electro salsa. Prendido fuego. Exacto. Pero no... ¿Pero viven en Colombia o...? Sí, son colombianos. Ah, mirá. Este es un tema que se llama Nieve en Cali. Qué lindo. ¿En referencia a la droga? No sé. O a cero Cali. Hay nieve en No sé en si Colombia. No nieva en Cali, ¿no? Hay nieve, creo... Sierra Nevada, de hecho. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que también era en referencia a la Porque droga. Porque tienen altura. De hecho, en Bogotá, de noche, hace muchísimo frío. Yo fui en verano y así en patas y la pasé muy mal. Tuve que pedir ropa prestada en el aeropuerto. No. Ropa prestada. ¿A trinchera? No tuve que pedir ropa prestada. Hubo gente que se acercó a darme ropa. No. Hubo gente que se... Pues, estaba así como esperando que el transbordo del avión. Había estado todo el día recorriendo, que yo. Y la... Pasé mal de frío, pero bueno, me dieron un busito y otro más para taparme las piernas. Pero gente que no te conocía... Gente que no me conocía, pero me veían ahí como una persona... Un boludo, ¿eh? Un boludo que se equivocó y... ¿Y se lo devolviste? No, sí, porque estábamos... ¿Viste en esas salas de aeropuerto que tenés sillas...? En donde ya abordaste. Exactamente. Esperando para abordar, sí. El transbordo ahí. Sí. Bueno, hoy quería hablar... De algo que ya venía hablando la otra vuelta, la gente me paraba por la calle y por la pista, sobre todo. Sí. Y me decían que les había gustado mucho esto de los personajes. Ah, quedaron personajes. Quedaron personajes. Personajes bueno. Personajes que van, que están en los lugares donde se baila, ¿no? En los salones. En los salones de baile. Uh-huh. Gente que genera como un rumrum alrededor, que uno los ve y decís, ¿qué onda esta ¿Qué persona? Onda? Perdona, me genera un rumrum. Ah, mira. Hablando de salsa. Está el ron y está el rum negrito. Rum guión rum. Rum guión rum. Exactamente. Gente que por ahí nunca se sabe, o sea, nunca se puede como desarmar la identidad de esta persona. Pero, por ejemplo, hay algo que se da bastante... en las pistas de baile y sobre todo los que son nacidos, que son... ¿Se puede bajar un poquitito o yo tengo muy fuerte el volumen? Sabía que estaba teniendo... No se puede tocar. Estaba teniendo cara de eso y digo, perdón. No, que no me... Tenía cara de que no me escucho, como estaba hablando fuerte. Son los auriculares eso, ¿no? Los auriculares eso. ¿Qué son los incestuosos? ¿Incestuoso? ¿Cómo qué? En la pista. De hecho, hay una pareja muy famosa de un padre con la hija. Edipo se llama él. Ella se llama... o Electra, no sé cómo es la mano. No, pero... Electra es para la mujer, no sé bien cómo es la historia. No, ahí lo de... sé, no lo sé. No me leí todo. Hay varias parejas que están conformadas. O por dos hermanas. Sí. Hay dos hermanas muy conocidas que bailan salsa constantemente y no se las ve bailar con otra persona que no sea la hermana. Qué raro. Muy raro. Más raro aún, un padre bailando con su hija. El padre aparenta menos de lo que tiene y ella aparenta un poco más. Siempre juntos. Bueno, es muy común esto. Qué aburrido bailar con tu papá. No se lo ve bailando de otra manera. Eso es el tema. Para mí, o la gente se inhibe o tiene miedo que el padre... ejerce algún... Pero van, por ejemplo, por todos lados, siempre están ellos, van ellos a bailar. Se los ve siempre, no voy a deschavar gente, ¿no? Pero se los ve siempre en determinada pista o determinado lugar y siempre juntos se los ve. ¡Oh, qué raro! O las hermanas se las ve y realmente no se los ve bailando con otra gente. ¡Qué raro! Muy raro. Muy raro. Esto hay que tener, hay que estar... digamos que hay que ser del mundo, digamos, para ver eso. Por ahí vas a bailar una sola vez y si es una pareja, no sé, se va a bailar una no sé. Pero si vas un par de veces ya. Ya si vas 3, 4 o en años. los ve siempre juntos. En años, pero los peticitos los ve, claro, de mucha edad. Con un hijo medio raro. Bueno, sí, se puede ver de todo. Otro personaje, sí, que bastante entretenido puede ser al principio, pero medio insoportable para bailar, que es la orgásmica. Ajá. La orgásmica, que es esa mujer que cuando ponen un tema empieza los gritos, pero qué temazo. Y todo es allá arriba. Ah, insoportable. Todo es arriba, no baja de ahí. No baja de ahí. Hay una compañera en común, tenemos, no voy a decir el nombre. Está pensando lo mismo. ¿Alguna pista para mí? Sin decir el nombre. No sé si en común, por ahí. Pero, y aparte, aparte tiene mucho de gritarle al DJ. Okay. Ajá. Oh. Que te pone Marc Anthony, que me vuelvo loca, y qué sé yo. Y vive en ese estado. Vive en ese estado. Es como que tiene una arenga. Por demás sería. Bueno, ¿y eso se soluciona de alguna manera? Un vergazo. A mí no me da la cara para decirlo. A mí no me da Álvarez. La cara. Álvarez. Sí. Es todo un tema decirle algo o ubicar a una mujer, que puede quedar muy agresivo. A mí me pasó, sí, una vuelta, no bailando, salía con una chica que se reía demasiado en el cine y no me animaba a decírselo. Pero se reía, fuimos a ver El Quinto Elemento, para hacer una idea. Gary Oldman. Sí. No, perdón, 12 monos. 12 monos. Bruce Willis. Era Bruce Willis. Las 12 están con Bruce Willis. Está con Bruce Willis. Bruce Willis. Y se reía, y a veces te meten un chistecito en la película y esa, ja, ja, ja, y tenía, esa me acuerdo que habíamos ido a ir a ver Ed Wood, que era una película un poco más free, qué sé yo, y la mina se reía. Y nunca me animé a decirle, mirá, no, esto así no va. Y lo mismo con una orgásmica en la pista, ¿no? No, y nunca pensó la variante, ¿no?, de que quizás usted estaba muy exquisito y... la que le tiró. Puede ser. No, pero es un capítulo de Seinfeld eso. Sí. Son todos los capítulos de Seinfeld. Sí, sí, sí, pero era justo que salía con una mina que se reía muy fuerte y era como, él no quería ser gracioso alrededor de ella. Ah, mirá. Ah, muy bien. Este igual tenía una risa muy... tenía una risa media particular. Era un tipo. Tal vez. Bueno, y entonces estábamos... Y tiene una manera de vestirse también... La orgásmica. Muy farolera. Siguiendo la línea rum-rum. Sí, como Félix. Claro, viste, se va pero con capas, con... Como Félix. Sí, sí, con cosas muy locas. Que yo, Félix. Que tiene... Ya por otro lado tiene una seducción... Dijo. Son... Gente que tiene mucho gancho. Perdón, Félix. Como Félix. Como Félix. Félix o Mick Jagger, también puedes decir, ¿eh? Sí, podría ser. Un poquito menos. Mucho gancho se refiere a la conquista también. No, muchos ganchos. Viste, cuando vos ves a alguien, puedes decir Ricardo Ford, ¿no? Esa persona que todo por todos lados donde vos lo mirás, hay detalles, tac, tac, tac, tac, tac. Sí, ahora que esta gente usa, ¿cómo? Ahora son más ahora bien, que Félix está minimalista. Hoy está minimalista igual. Pero bueno, son... Sí, hace calor. Sí, pero bueno, que anillos, pulseras, collares, sí, peinados, sí, para arriba. Barroco. Todo, ¿eh? Barroco, todo barroco, barroco. Barroco. Tiene una seducción extraña este tipo de gente. Uh-huh. No puede dejar de mirarla, pero por otro lado te da cosita acercarte, ¿no? O estar ahí, compartir la poquito. Pista. Atracción y rechazo. O sea, básicamente nos estás diciendo que no te acercás a nadie. O sea, no te acercás ni a la madre, ni al padre con la hija. En serio, estoy hablando de los personajes. No te acercás ni a los pedófilos, ni a los nanistas, ni a los hermanitos. Sin embargo, el 31 se va a cenar con Barré. Eso es verdad. Yo, ¿quién dice que no me animo a acercarme? No, o sea, porque... por ahí me cuesta acercarme. No, pero hablas en general de que... Para hacer este informe yo tuve que acercarme a todos ellos. No. ¿En serio? Exactamente. Agradecemos muchísimo. Solo por el informe lo hizo, muy bien. Solo por el informe me junté con el padre y la hija. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un personaje que es bastante molesto en la pista, que es el flipper, ¿no? Que es... Que es el delfín que hace... Qué buen ruido, nunca te había escuchado. Puede hacer doble, mira, puede hacer o el... O puede ser... ¡A la mierda lo que es vivir con Mac Phantom! Sí, sí. ¡Qué grande! Sí, gracias, gracias. Es una de las virtudes que tengo, ¿viste? Cuando no, me dicen, ¿cuál es tu don? Yo digo, es un gran delfín. Impresionante, me encantó. Es sin actuaciones, pues. Sí, gracias, gracias. Perdón, debes cuando tener sea alguna... famoso te quiero ver en Duro de Omar, queremos show. Bueno, en algún momento tratando de aprovecharlo para algo. Sí. Con alguna muchacha debe tener su... Sí. Son sí, esa en el medio, en el momento. Calienta. En el momento del éxtasis, digamos. Sí, cuando llegas así. Pero claro. Cuando llegas así, ah, sí, sí, sí. Y le tiras un chorrito de agua. Sí. Y te vas como caminando así. Te quedas a dormir y se va. Qué vergüenza. Qué lindo. No, me refería al flipper, más al pinball, digamos, ¿no? Que es la persona que está bailando en la pista y se choca con todo el mundo. Como si fuese un flipper, literalmente, que va... Una pelota de flipper. Golpeándose con todo el mundo. Ah, que baila flipper. Utilizando más terreno del que le corresponde. Exactamente. Y, sí. no registra nada. No, puede chocar una vez, dos veces, el tipo te sigue revoleando, tacos, te pisa. Realmente suele tener zapatos esta persona, porque siempre... Hay mucho pisotón en la pista. Zapato de golf. Zapato de golf. No, no, el zapato ese de taco, de madera, ¿no? Que te... como te mata. Que te mata, que te rompe el pie. Hace poco me pegaron un pisotón, me dejaron el meñique a la miseria por dos, tres días. Lo peor es que en el momento uno sigue bailando. Pero eso después, claro. Hay que ponerse hielo enseguida. En la barra a veces proveen. Para dedos meñique. Para dedos meñique. Pisoteado. ¿Qué más, che? ¿Qué más? Otro personaje de la pista que suele ser una persona media solitaria, que es sí. El que baila, el robotito, la persona que baila siempre, sea una pachanga, un ritmo movido, algo relajado, un tema brasilero, esto... El mismo paso de mierda. Como el mismo paso, que tipo, como mucho te puede mover todo el tronco y después mover la cabeza, pero... Qué lindo. Lo loco de esta gente que después va a la barra y sigue en la misma postura, es una Coca-Cola, Por ahí es un robot en serio. Por ahí es un robot en serio, o algo le pasa en la columna que de ahí no lo mueves. No es reptilíneo ese, no, reptiniño. Reptiniño. Prometo. Reptiniño. Estaría bueno hacer, me está surgiendo la idea de cómo fue la evolución humana en relación al baile. ¿No? Porque bueno, desde la época de las cavernas. De las primeras sí, expresiones. Expresiones empezó junto con la música, digamos, es casi paralelo. Dicen que antes, el mismo chabón empezó a bailar y dijo, che, no hay un ritmo para esto, y ahí salió un par de mejores. Estoy aprendiendo... Sí, pues, dicen. Ay, estoy aprendiendo tanto, chicos, hoy. Mirá, sí. Bueno, dicen que el fuego... Después que... como es que el hombre aprendió a hacer fuego, empezó a tener mucho levante, porque antes las minas le pedían tener fuego y... No. Tardaban un poco a tener fuego y con dos piedras... Remita hacia la columna. Exactamente. Otro personaje de la pista, mientras descorchamos un agua mineral sí. Para un astemio. El correctivo. El correctivo. El correctivo. No lo mencionó ya ese, el que corrige, el que dice, no, fíjate por acá, andate. Detiner. En realidad dije que estas cosas no se deben hacer en la pista. Ah, ¿no? Dijo eso. Tips que no deberían hacer. Y eso no. Es lo que hace este baila y da clases. Usted sabe que el público siempre se renueva. Sí, por supuesto. Hablando por supuesto. De Mirta Legrand, no, digamos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y un cómico sabe que es mucho más fácil cambiar el público que de repertorio. Sí, sí, sí. Ponele. Qué bueno, son profesores frustrados. Gente que... Sí. Que tiene alma docente y, bueno, la aplica en la pista, pero la aplica de una manera hasta nazi, casi. Gente que... Mira, Riemann. ¿Cómo? Riemann, nazi, casi. Nazi, casi. Sí. Mirá, ahí podemos seguir. Sí. Mirá, casi el club de rugby, sí, ponele. Exacto. Nazi, ahí rima mejor todavía. Sí. Pero he visto casos de mujeres que han dejado plantado a un hombre en la pista porque no aceptaba sus correcciones. Uy, qué momento. Qué feo ese momento en donde se va ella y todos te miran. Porque ahí, evidentemente, más allá de bailar, todos están mirando lo que hace el resto, ¿no? Esa es la verdadera. Eso es lo que va a hacer usted. Lo que viene usted a decir acá, que usted se hace el bailarín, en realidad usted va a criticar gente, como todo esa yunta de gente que va a mostrarse y a criticar. No, es que hay dos tipos de bailarines. El bailarín que baila para divertirse, que vendría a ser como el bailarín más centroamericano que yo, y el que baila el que para vive la tribuna. Como algo que lo vive como algo natural. El que vive como algo natural y el que baila para la tribuna. Sí, y el que lo intenta poner, seguro. Esa también tiene. Bueno, que no, ahí ya. Es tribunero, que se intenta poner, claro. No es que hayan tres categorías. Esa puede entrar convive en las dos. Cualquiera de las dos, muy exactamente, bien. Exactamente, claro. Así lo dijo. Esto se ve mucho, por ejemplo, lo que usted dice en la costanera, es un lugar que se baila al aire libre. Recomiendo mucha gente que es así guayer del baile, que quiere ir a ver bailar y por ahí no se anima en la costanera, viernes, sábado y domingo, se baila en la calle frente a la ¿cómo es? A la reserva ecológica. Y es un festival muy bizarro y muy divertido a la vez. Mira. Pero podés ver el que baila así, que le gusta, que. Y el que baila así para mostrar, ¿viste? O sea, es que es más técnico, por ahí es el segundo, ¿no? Es más técnico. Es más, bueno, cuando se tecniciza, puede ser el término. Sí. Perfecto. Confica anda mejor, pero ¿cómo? Confica anda mejor, pero. Confica. Claro. Tecnifica. Se tecnifica. El baile se. Sí, para mí se desesanguinea. Exactamente. Desesangriza, si me apisa. Noto que esta charla está muy poco descontracturizada. Sí, no se pongan tan técnico que no entiende nada la gente. Está el monumento de la Lola Mora, está por ahí también, si me permite. Claro, está Don Guille. Un poquito más. Un poco más allá, ahí están los carritos. Esto está a la altura de Belgrano y Lola Mora está un poquitito más en Independencia, sí, me parece. Sí, sí, es verdad, sí. No lo llegás a ver, pero bueno, sí, como punto de referencia vale. Pero un domingo está. Ay, carrito, la mezcla de choripán y salsa es fatal, ¿eh? Sí, sobre todo si está mal estado la salsa. Bueno, si le pones, porque hay algún sí, tenés esa cosa así. Bueno. Golecho tarde. Y le gustó. Me hubiera gustado decir algo, pero se lo pasó el momento. De Tiner. Otro personaje muy. A ver. Muy común en la salsa. No tanto en la salsa, pero se suele dar más en el tango. Se suele dar más en la bachata, se ve más en el zouk, en la lambada, no tanto en la salsa, pero puede estar que es la super histérica. Oh. No sé si en cualquier género, permítame, ¿no? No hay una histérica en cualquier género. Sí, pero no, en el teatro no. ¿Sabe qué? No, la comedia musical tampoco. No está en el rock, en la. No, usted dice que no. Lo que tiene en el baile, que a veces roza lo delictivo, ¿no? Así como hay hombres acosadores, hay mujeres que para bailar un tango no apoyan la mano en tu cuello, apoyan casi el antebrazo y te frotan sus senos durante media hora a displicencia y no y te... Obviamente la queja es que no se va después con usted. Claro. No se entiende bien el problema. Porque del histeriquismo. Claro. Exactamente. Como dirían en la península, te dejan todo palote. Te dejan todo palote. Eso, o sea, en mi barrio eso es piña, digamos. Sí, piña, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y en el barrio de Barreda no te mueves. De... No y maneja una situación de poder muy fuerte. Muy fuerte, aparte porque no. Por ejemplo, en el tango, vos tenés la cabeza apoyada contra el hombro de ella, digamos, tu cogote contra el hombro de ella, y no te puedes zafar de ahí, no puedes ver qué mirada, de qué viene la cosa ahí. Y de golpe termina un tema, se dio vuelta y te dejó ahí a lo palote. Mira. Dicen que los palotes. ¿Y ahí con qué haces? Le pedís al padre si te presta la hija. Le pedís, ¿no?, al padre que te pide. No. Te dice, no, la estoy usando. No. Generalmente te dice, no, tengo novio. Al menor, te parece que nos vamos a ver, no, tengo novio. ¿Qué carajo me sacaste a bailar? Tendría que decir uno. Pero es que no van a eso, no, van a bailar. Exactamente, el lugar de baile. La ficción es esa. Ellos viven una ficción de que les gusta bailar, cuando en realidad es mucha gente con ganas de ponerla. Claro. En realidad. Y mucha gente que va a bailar. Depende del estado que tenga cada uno. Muchas veces uno va a bailar porque tiene ganas de bailar. O sea, uno no baila. A usted, Guillermo, le surge que de golpe esté en su casa y dice, hoy me tiraré unos pasos, por ejemplo. Bueno, mientras hace unos fideos con manteca. Pero muy seguido, y de hecho a veces voy y bailo con chicas que ni ahí. Obvio que le gusta, pero usted va por el baile. O con un grupo de amigas que realmente bailar nos divierte. Es como. El pensamiento. Necesito cortarla porque es demasiado fuerte. Sí. El pensamiento de ponerla, el horizonte de ponerla, ¿siempre va a estar, siempre está presente o no? ¿O por el momento lo destierra? Y No está siempre. Pero es como fluctuante. Sí, es como, no sé, aparece de vez en cuando. Claro, deviene. Pero lo mismo deviene. A Simonetti, si cuando se va a beber algo por ahí. Siempre está ese horizonte. Siempre está ese horizonte. Casi siempre. Incluso alguna vez lo pensé con vos también. No puedo. Perdón, como dice, debe haber un error. Lo mío pasa por otro lado. Alguna vez. Me encanta como el negro le da el play. Igual no podemos negar que tiene como 10 sonidos guardados, grabado 10 sonidos y aprieta uno. Tiene una botonera del negro bonito. Usted se confunde. Que uno pasa por el aprecio, la estima. Viejo, tardará mucho el señor gerente. El aprecio y la estima viene está la chica de salmón. Sí. Igual no podemos negar que los bailes, sobre todo los latinos, tienen una carga de histeria muy fuerte. Claro. Sí. Muy fuerte. Pero bueno, hay gente que se pasa de rosca. Claro, y se zarpa de histeria. Y abusa de los pobres inocentes. Decímelo, sí. ¿Le quedó alguno más? ¿Cómo quiera, ¿puedo seguirlo lo que usted quiera? Qué maravilla. Tiene uno más, por ejemplo. Uno más. Está el casi como una película de Jerry Lewis, ¿no? El amigo amor, ¿no? Es muy común que en los lugares de baile haya un flaco que sea como el hiper carismático. El tipo que llega y saluda a todo el mundo. Es cierto. Habla con todo el mundo, mueve mucho carisma. Y esta gente, si te haces un poco amigo, maneja mucho puterío, ¿no? Ah, mira, mucha data. Mucha data. Viendo, no cafillo, sino. Mucha data. Quién es medio zarpado, quién se hace un personaje que podría llegar a ser que es el falso profesor, que dice venite a casa que te enseño, que qué sé yo. Ah, ese me gusta, ese personaje. Y después es el loco, y este tipo tiene toda la data de a quién creerle, a quién no en la pista. Pero así todo no tienen data, por ejemplo, de los incestuosos. Oh. Los incestuosos son un misterio en la pista. No se toque, señor Félix. No, le estaba tocando. Yo sé que tiene una relación con su madre marihuanesca y... No, lo estaba tocando el señor Gonés. Celsi, le tengo una buena noticia. Le ha quedado más material para la próxima columna, ya la tiene resuelta. Estoy investigando sobre la cumbia. Ajá. Estoy investigando sobre la cumbia, lo que pasa que, bueno, tiene como unas raíces muy diversas. Diversas. Me encanta acá el señor en patas que me ha tirado una idea muy importante de que es cómo evolucionó el baile junto con la raza humana. Uh-huh. Mira, ¿se lo tiró usted o fue al revés? No. Yo nunca. Yo soy el señor en patas. Está todo el mundo en patas. Y soy el señor en patas en Acevedo y Corrientes. Claro, es verdad. Es sábado de la mañana. Nosotros por lo menos estamos embarazados. Sí. Eso fue la columna de ¿cómo es? De baile, nunca. Columna sabemos. Baile. Baile. Así pongo yo en Facebook. Columna baile. Escuchame, columna pista. De baile. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones a Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No puedo evitar el asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo. Eso es mi segunda mamá, claro.

Bueno, sí, traigan un delfín acá. Sí. A ver el río, ¿qué hace? Qué rico que es el delfín, ¿Probá? ¿Sí? ¿Probá? Yo solo en hamburguesas. Solo hamburguesas. No es lo mismo. Por ahí no te dio un delfín, por ahí te dio un ballena. Por ahí era. Delfín. Caballo. Sí, caballo. Delfín. Bien, ¿mensaje quedó alguno más o ya pasamos al sorteo? Pasamos directo al sorteo. ¿Por qué sos un freak? Es que hay una orca comiéndose un tipo en la playa, ¿cierto? Puede ser, sí, es muy probable. Las orcas no son tan buena onda. ¿Tú viste que salen así a que ¡pum! Salen, se lo morfa y vuelve a meter. ¿La ballena asesina no es tan buena onda? A pesar de que se acaba de salir el bolsillo, no, nadie le dio pelo. Perdón, la ballena odontóloga. Pasó a cubilete. La ballena odontóloga. ¡Elija uno! Ahí va, dame uno. Tome. Arroje al aire y pescamos uno. Dale, toma. Ahí va. El ganador es. Y el ganador. Retine. Dios, son insoportables ustedes dos. Gonzarco Key. Muy bien, mandanos, Gonzarco, mandanos tu nombre y tu número, los tres últimos del documento, y nosotros se lo pasamos a la heladería, ¿eh? Esto ha sido todo, amigos. Julián Urman, Guillermo Celsi, Fernando Bonet, Federico Simonetti y Feli Buenaventura, y el señor Darío Góngora. Estuvimos haciendo este programa. Le mandamos un beso a Lequiroga y Vero Milione, que se fueron a sus pagos ambos, para pasar las fiestas. Como buenos provinciales que son, también a Manuela Sai, que se fue para Chubut.